mañana, por la noche siempre igual. Bárbara, bárbara, estás bárbara, muchacha, y bailando ritmo gaita, todavía lo estás más. Quiero pedirte que le digas a mamita que un señor la felicita porque te ha comprado así. Y también dile que el señor está soltero, que quisiera ser su yerno, que te haría muy feliz. ¡Claro que sí! ¡Muy feliz! ¡Ay, ya! Dile a mamita que aquí estás, porque te ha comprado así.